Señores, buenas noches. Bienvenidos a esta quinta semana del misterio. Y bueno, para todos aquellos que no han asistido en días anteriores, quiero agradecer en nombre del Centro Cultural Don Cecilio y de su presidente, don Rafael Pérez Roldán, de la tertulia Ágora, Adrián Talegón, que hoy no ha podido estar presente, y de todo el comité organizador de las jornadas del misterio, porque no se puede decir una semana, puesto que ha habido varias ya a lo largo del año, días puntuales, y en el mío propio, que donde me toca la labor de presidir. Quiero advertirles que por favor guarden el más discreto silencio. Sé que estamos un poquito agobiados, porque así que fumemos lo menos que podamos, pero tenemos hoy aquí a una serie de personas que ahora nos va a presentar Sergio Moreno, que creo que bueno, no tiene parangón, son íntimos amigos nuestros y por supuesto de esta casa, ¿no? Por tanto, les doy la bienvenida como tantos y tantos años que llevamos ya viéndolo, y espero que las conferencias les resulten gratamente agradables a todos y sea de satisfacción plena por parte de todos. Sin más, Sergio, muchas gracias, ¿no? Yo esta noche no voy a ser breve, primero porque andamos regular de tiempo, y segundo porque, bueno, creo, como decía el otro día, que no vienen a escucharme a mí, que no tengo gran cosa que contar, sino que vienen a escuchar a los dos ponentes que nos acompañan en esta cuarta jornada, que nos dice que esto ya está llegando a su fin, que la quinta semana del misterio va a pasar a la historia y que a todos nos va a dejar un regusto en la boca sin duda agradable. Recordamos que la quinta jornada del misterio es in memoriam a Fernando Jiménez del Oso, al doctor Jiménez del Oso, a este hombre que tanto camino abrió y que tanto hizo por el misterio de nuestro país, y que mañana recibirá un merecidísimo homenaje en este mismo escenario, y que contaremos con la presencia de su hijo, de Fernando Jiménez Jr. Paso a presentarles a los ponentes directamente. Esta noche, como andamos tan justo de tiempo, no vamos a poder escuchar los capítulos que nos ha ido haciendo José Manuel Cerrotista en torno a la Inquisición. Así que paso a presentarles a dos personas que ya tienen, todos los conocemos, todos sabemos quiénes son, quizá hasta hoy no le pongamos cara. Y es un privilegio tenerla con nosotros. El primero de ellos, por azar, no por otra cuestión, es Jesús Callejo, de León, investigador, escritor, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y que, como todos sabemos, actualmente colabora en el programa de radio de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebriani, en Onda Cero, como ya saben. Es además asesor editorial de la revista Historia de la Iberia Vieja, es autor de más de 20 libros, ahí en nada, y su especialidad son los temas folclóricos y mitológicos, así como la existencia de seres legendarios. Todos conocemos sus libros sobre hadas, duendes, gnomos, etcétera, etcétera, etcétera. También es un especialista en localizar los lugares de poder en España y en Portugal, como ya vimos en uno de sus últimos libros. Y también es colaborador habitual de las principales revistas de Arena, Más Allá, Enigmas, etcétera, etcétera, etcétera. En esta última, donde podemos leer esas crónicas extravagantes que cada mes nos deja en Enigmas. Entre sus libros, pues como son más de 20, no los vamos a citar todos y mencionar algunos de ellos, porque sería un rosario interminable. Los últimos, pues La Profecía del Tercer Milenio, Fiestas Sagradas y 20 historias inquietantes que ya están, todavía no están. El segundo de los ponentes es Carlos Canales, madrileño, escritor, diseñador gráfico, y además es especialista en iurismática, que como todos sabemos, que